Ono Cocinas. Más de 3.000 cocinas vendidas al año. Más de 200 puntos de venta en Andalucía. Desde Alcalá de Guadaíra, una fábrica de 7.000 metros. Un equipo humano de más de 40 personas. Más de 2.000 metros de exposición en Sevilla. Ono Cocinas. Visítenos. Polígono Carretera Amarilla, calle Roberto Osborne 4. Onococinas.es. Fabricamos la cocina de tus sueños.